La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Contás? Si no, no. Si no, no. Porque es así. Te quedó. Ya está. Menos no mal sé. Que salió. Ay, el si no, no. Porque es el final de la oración. No, no. Porque se escuchó. Te digo que se escuchó lo que dijiste antes. Lo que pasa que justo me estabas mirando a mí. Y ahora te miro mirando hablando. Ahora, Mili, que la gente se quede con toda la intriga de qué es lo que se quiere y no se quiere contar. Exacto. Por lo pronto, tengo esto en la mano que no sé qué es. A ver. Es de la, me parece que es de la mesa. Hay una pieza que sobra arriba de la mesa. Un cosito. Los cositos, dejémoslo, porque viste que de repente tirás algo que decís, ¿y esto para qué sirve? Lo tirás. Saben que soy la fanática que vacía los cosas. Sí, que vacía las cosas y después, ¿dónde estaba? No, estoy pensando cosas. Tiró. Como, claro. Cuando vivís con otra persona y de repente como tipo el orden, la limpieza, no sé qué, y sacar las boludeces que se juntan y de repente tirás algo que para la otra persona era valiosa o que lo estaba guardando porque le podía llegar a servir para hacer determinado arreglo y se lo tirás. Soy muy de esas, pero donde vivo ahora las cosas cambian de lugar todo el tiempo, es buenísimo. ¿Cómo cambian de lugar? Me estimula la neurodivergencia. Nunca están las gamusas en el mismo lado. Por ejemplo, ¿dónde hay una gamusa? ¿Pero por qué cambian de lugar? ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿Hay, sí, conmigo. ¿Hay una presencia? Hay otra presencia. Que, digo, escúchame, digo, ¿no es el tercer cajón el de las gamusas? ¿Dónde dejas la gamusa? Claro. Por lo general, tercer cajón. Uno, dos, sí, en el tercer cajón. ¿Viste? Tercer cajón, las gamusas. Porque están los cubiertos, porque están los otros utensilios, otras cosas. Los repasadores y demás. Y la gamusa y toda la porquería que encontraba dando vuelta, tercer cajón. Tercer cajón. Ahí. Hay de todo, magiclic viejo. Sí, todo. ¿Para qué guardamos? Como tutor para una planta. Hay muchas de esas. Una vela de algún cumple que sobró. Y ahí la gamusa. La vela que usás cumpleaños tras cumpleaños. Dicen que no. No hay que hacer eso. Ay, dicen que razón, es de mal augurio. Yo tuve como 20 años. Con la misma velita. Era una vela grande. Y era como tipo, y soplaba y no sé qué. Como un montón de cumpleaños la misma vela. ¿Qué mal augurio qué? Ay, dicen que hay que poner velas nuevas. Bueno, no estamos yendo de estamos tema, yendo, cuestión que ahí también están las velas viejas. Pero, en mi casa, vos decís, bueno, no, por ahí te aparece en el baño, en un cajón del baño. Decís, che, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la gamusa acá? en el cuarto, tiene, en las problemitas de memoria o temporoespacial, es problema juego. De memoria a corto plazo, que de repente como querés guardar, ¿dónde se guardaba? Bueno, no sé, ¿lo metes en cualquier lado? Es un juego de inteligencias múltiples. Las cosas no se guardan en el mismo lugar. Bueno. No es fácil. Pero muchas cosas. Te tiro la gamusa porque fue la más reciente. Claro. Y la gamusa, si te digo dónde apareció. El cajón de las bombachas. Abajo, donde van los zapatos. No. Que alguien dice que limpió el estante y dijo, bueno, ya fue. Ahí, chau, listo. Cosas. Pero lo que voy con esto de tirar y tirar... O de limpiar, o de ordenar, desordenar. Para, quiero y decir estos algo, cositos. ¿Puedo? Sí, te traje algo. Ahora lo miro, pero antes, quizás eso tenga que ver con que él está estimulando la capacidad de búsqueda para que no te quedes quieta en un lugar. Estoy analizando un poquitito. ¿Eh? Claro, más. Yo no puedo estimular un poco más. Bueno, ahora hay que charlar y contener un poco y decir. Che, no, es demasiado para... Mirá pero cómo digo, llega hasta piba a las 9. Claro, el estimular la búsqueda constante, no frustración por no encontrar rápidamente, sino decir, bueno, tranquila, como la voy a encontrar, puede no, estar es en cualquier... es una cuestión antipráctica conservadora, sería. Es una cuestión política, ¿eh? Bueno. Che, no guarde las cosas siempre en el mismo lugar, es muy como conservadora, es como, no me da mucha estructura, básicamente, a mí me estructura... Preciso saber dónde están las gamusas. ¿Qué conserva? ¡Epa! ¡Qué estructurada! ¡Qué estructurada! ¿Por qué tenés que qué saber obsesión. Dónde está la musa si tampoco tenés una casa que tenga 300 metros cuadrados? O sea, si no está acá, está acá. No hay mucha opción de búsqueda. Y, es un juego. Y, por ejemplo, ¿se guardan las camisas donde van los platos y esa cosa no o no? No entra. Yo creo que hay cosas que no suceden por razones físicas. Ok. Como, bueno, vas a encontrar las zapatillas al lado del tenedor. Pero los, un tenedor donde van las zapas puede ser. Podría andar. En vez de un sacacorcho. Claro, el sacacorcho en vez de un cosito adentro de los borcegos, como... Podría suceder. Bueno. No lo descarto. No ha sucedido hasta el momento. Pero todo puede pero pasar. Pero podría llegar a pasar. Bueno, ¿y qué hiciste? En ese contexto en el cual vivo, mientras buscaba la gamusa, encontré una galletita de la fortuna. ¿Te encontraste? ¿De qué edad? No, ¿data no, de qué no. año? Es actual, es del fin de semana del barrio chino. Ah, mira. Claro, que bien cerquita. Te traje. Es para vos, solo para vos. No traje ni para Mary ni para mí, ¿eh? No, todo para solo mí. Para vos. Muy bien. Y eso se puede, lo puedes. No sé si, no me acuerdo bien, pero es pública, se puede decir pública. No sé si vos querés, ahí va. Y ahí vuelve a la apertura. No sé si querés contar. Ah, es verdad esto que dice acá, qué ternura. Dice Vani, feliz último lunes de charco. Aguante nosotras, la Vani del próximo lunes. Hoy desayuno en la cama, te quiero. El hoy desayuno en la cama es un calco que encontré. Es una calco y me encanta. Faltó la de gatito. Esta es una constante. Yo lo repito todo el tiempo porque me siento como, no sé, como orgullosa de darme esa posibilidad. Pero así va a ser. Voy a estar escuchando desde la cama mientras acaricio un michi. Y, o me lo saco de encima porque era el nivel de toxicidad que van a empezar a tener. Y además arranca septiembre y se hace el calor que te va a dar eso en el pecho. No, o sea, es michi. Demasiado, sí. Y el juego de la galleta de la fortuna, ¿lo sabés? No. Bueno, la galleta malísimo, de la fortuna. No, tendré no importa, que haber mentido no, haber no, dicho no, que sí. Porque yo tampoco lo conocía, es muy reciente en mi acercamiento. Es una galletita tipo de cucurucho. Sí. Pero mucho más finita, como una masa muy finita, pero sabor cucurucho. Que está doblada como una empanadita de jamón y queso, ponele. Sí, caprese. Caprese. Que adentro tiene un papel. O sea, no te lo puedes meter todo en la boca porque es algo bastante grande. Se comía el mensaje. Y te puedes comer el mensaje. Adentro de esa galleta hay un mensajito. Ay, no lo voy a abrir ahora loca. Porque voy a llorar. Depende no de lo creo, que creo, amiga. Está re chino. Pero viste que a mí me gusta creer en esas cosas. A es mí una, también, por eso es una señal, es una señal. Y se comía la señal, cagaba. Nunca se enteraba de lo que. Y el papel es muy fino, puede ser degradable. ¿Se come también el papel? No, pues si me lo como. Probemos ya está. Con una puntita, pero no creo que claro, se coma. No me voy a estar comiendo las señales ni los mensajes. No, y aparte eso, en cuanto lo abrís y lo vas a morder, se rompe y te aparece el papel. Claro. O sea, sería muy jodido o muy sintomático que te meta todo eso en la boca, lo muerdas y te traes el papel, como muy glotón, o sea, de ansiedad, un gesto ansiedad muy pura. Claro, no estaría bueno, puede pasar, te advierto, adentro hay un papelito que abajo tiene números, no le juegues, no le juegues, el tema de los números es algo que hay que hablar con esta no, industria. No le voy a jugar, pero sí lo que voy a hacer va a ser buscar el significado, no, el significado, el significado de los números. ¿Con qué tiene que ver, por ejemplo, el número 3? ¿Con qué tiene que ver el número 6? Está bien. Por lo general son más de 10 los números, porque son dos dígitos. Ah. No sé si empiezan con 0, no me acuerdo. Bueno. Tipo 11, 47, 98, no sé. El I Ching, dice Mary, ¿qué es? ¿Tenemos uno? ¡Ay, Mary tiene! ¡Ay, me vuelvo loco! Nunca jugamos a esto en vivo. No sé, bueno, todo es posible, se puede hacer en el transcurso de la semana. Yo quiero contarte algo, además de esto, que me da mucha alegría y mucho amor. Vengo rebosada de amor. ¿Viste? En estas ya últimas sabía, semanas. Sabía que... Rebosadísima de amor. Casi termino, o sea, desculo. Rebosada podría... de amor es como un vuelta y vuelta. Como mucho. fue mucho. Hermoso igual, pero fue mucho. Casi como que desculo me sale la palabra, sí, como que termino con la incógnita. No me animé porque como que mi cerebro fue un poquito... como una pregunta, ¿sí? Universal. Sí, mi cerebro fue como un poquito más lento. No, mi cerebro fue más rápido que la acción. Bien. Entonces ya está, se me fue la posibilidad, listo. Pero vi salir a una persona de la casa del corazón. ¡No! Y, claro, no, te digo que mi cerebro fue más rápido que la acción. Como que dije, ay, freno, pero era como no podía interceptarlo y decirme, escúchame, ¿qué es este corazón en la puerta de tu casa? Capaz que, no sé, ni siquiera era que, creo que salió de ahí, pero dije, ay, qué lenta que estuve, tendré que haber frenado, haberle dicho hola, disculpá, no sé qué, y sacarnos la duda de qué hace ese corazón en esa casa. Mary trajo información, sabemos más o menos, es una tipo performance poética, como hay una cuestión ahí. No estaba mal pensaba. Sí, sí, estaba. Mary tiene ahí un... que también de basado en un posteo de todo virtual y a partir de redes sociales, digamos, no tenemos la fuente en carne y hueso, que ahí completaríamos esta investigación. Sí. Como, bueno, a ver, discúlpame, random, que sale de este corazón. Podemos hablar en profundidad con vos porque vimos todo esto, nos parece que... Llamó mucho la atención y incursionamos un trabajo periodístico de investigación. Inventamos que un montón de teorías. Inventamos un montón de teorías. Hasta que Mary trae la posta desde las redes sociales, que no es lo mismo, y vos tendrías ahí... Sabemos que alguien vive ahí adentro, Sabemos que alguien vive de adentro. Con lo cual se le puede tirar cartas. Se le puede tirar carta o venir un poquitito más rápida. Porque ya sabemos que los lunes sale en la mañana. Nos demos más datos. Estás al borde de hacer la que me pasó a mí cuando me llevé la revista. Es verdad, mejor me callo y me como la galletita. Primero leyendo el mensaje que hay acá adentro. No, a ver, paremos todo. De la mañana, 18 minutos de este lunes 25 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado, soleado, hacen 10 grados 4. Se espera una máxima de 22 grados para el día de hoy. Nuestros delfines, que apenas se ve un faro porque están escondidos, auguran lo mismo, están muy azules, muy turquesas. La humedad, de hecho, es del 55%, la presión de 1016 hectopascales. En el día de hoy vamos a estar transitando y profundizando, porque nos quedamos muy manijas sobre la película de Norma Pla, así que volveremos a tener una conversación con Alejandra Aguzzo, una de sus directoras, y estaremos también compartiendo cartas de amor, susurritos y un poquito de producciones sonoras de la mano de Miel de Arcilla. Así que bueno, quédate con nosotras entre sorpresitas, magias y abracitos hasta las 11 de la mañana. Populus y Emanuel hacen Flores no mar. Eu vou rezar. Deixa jogar flores no mar. Deixa ela te levar. Eu vou rezar. Meu passo, a sua dança. Eu disfarço, não adianta. Meu passo, a sua dança. Eu disfarço, não adianta. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Conferencia de prensa en el Garrahan. Hoy lunes 25 de agosto, desde las 11:30 de la mañana, en las puertas del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan, Combate de los Pozos 1881, se celebrarán los 38 años del hospital al servicio de la salud de niños, niñas y adolescentes de todo el país. En el marco de este aniversario tan significativo, harán una conferencia de prensa para compartir las primeras reflexiones en torno a la Ley de Emergencia Pediátrica para garantizar el sostenimiento de nuestro hospital. El acto contará con la presencia de profesionales fundadoras del Hospital Garrahan, médicos, residentes y representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital y Junta Interna de ATE, actores claves en la organización de las medidas que visibilizaron el conflicto, quienes cerrarán la conferencia con sus palabras. También familiares de pacientes y otros integrantes de la comunidad hospitalaria leerán una carta cargada de sentimientos hacia la institución. Sobreseyeron a 9 de los 10 policías imputados en el transfemicidio de Sofía Fernández. El juez de garantías de Pilar, Walter Saetone, determinó el sobreseimiento de 9 de los 10 policías imputados por el transfemicidio de Sofía Fernández. De esta manera, el policía Carlos Matías Rodríguez será el único que será llevado a juicio por homicidio triplemente calificado. Por esta decisión, el equipo fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria y la familia de Sofía se declararon en contra de esta medida y además piden la nulidad de esta resolución. Ignacio Fernández Camilo, abogado de la familia de Sofía, dijo que el pedido de nulidad se argumenta porque es manifiesta la parcialidad que tiene el juez de garantías en la presente investigación. Y agregó que es el mismo que tenía que velar por los derechos y garantías de Sofía cuando estaba privada de su libertad. Denuncian racismo en el servicio penitenciario donde está Jones Walla. El pasado 20 de agosto del 2025, en la unidad 6 de Rawson, Chubut, donde se encuentra detenido el lonco Facundo Jones Walla, la familia no pudo ingresar con la vestimenta tradicional. La gremial de abogados sostiene que este episodio vulnera los derechos del pueblo mapuche Tehuelche, y ya que ignora el convenio 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional Argentina, que garantizan los derechos culturales de las comunidades originarias. En vísperas de una mesa de diálogo con el juez Geral, la unidad 6, la defensa y autoridades mapuche, exigen que se garantice el reconocimiento y reparación histórica, la devolución de sus territorios y, por supuesto, la libertad para el lonco Facundo Jones Walla y todos los presos políticos mapuches. Organizaciones internacionales acusan a Israel de bloquear deliberadamente la ayuda humanitaria. La ONU advirtió que 500,000 de personas están en riesgo de morir de hambre si no se permite el ingreso masivo de ayuda humanitaria. Mientras tanto, más de 30 palestinos fallecieron el mismo día de esta publicación a raíz de la ofensiva militar israelí que continúa marchando sobre la ciudad de Gaza en medio de negociaciones interrumpidas. Las fuerzas israelíes avanzan lentamente desde tres frentes. El barrio de Al-Sabra, la zona de Nazla, ubicada en Jabalía, al norte de Gaza, y el barrio de Saftawi, también en Jabalía. Desde la madrugada del domingo, los hospitales del enclave registraron al menos 34 muertes por ataques. 9 de ellos fueron asesinados mientras buscaban ayuda humanitaria, según reportó la agencia de noticias WAFA, organización periodística oficial de la Autoridad Nacional Palestina. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 para el día de hoy. Va a estar despejado, despejado y más despejado. La humedad es del 50%. El farito está azul. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y sí, nos vamos al mundo de la fantasía, donde quizás están nuestros delfines del servicio meteorológico. Pero en esta oportunidad, más que nada, los seres que viven en la luna reivindican la distracción, la falta de memoria y la confusión. Estudios recientes confirman que sus vecines terrícolas podrían haber sido contagiadas en el último cuarto creciente. ¡Charco de arena! Belandia y la tigra hace Jesús. Yo no tengo nada, ni siquiera chanclas, las que tengo puestas son prestas. Yo soy el bautizado por el primo Juan, el que nada más tenía una ropa, y la ropa mía es un chiro tengo y lo lavo. Yo lavo en ciénaga y caño y me baño en bola en el río. Yo tengo el truco, si me llevan al sepulcro me supero. Si no van a leerlo aunque sea en Instagram, no lean el Evangelio de San Juan. Si no van a mirarlo aunque sea en televisión, no vean el de María. Cuando el cura reza o el pastor proclama, yo no estoy ahí. No habita en cultos la destreza mía, no tengo finca ni monto en naves, polichas inteligentes pa' no pagar arriendo ni licenciaturas. No tengo críos ni familiares, indio y sabroso y a metros con héroes de todos los profetas, soy de los tres mejores, flaco y fibroso y a metros con el César, negro y profeta, yo soy Jesús de Riohacha. El peregrino de Soacha, el Saiyajin de la Loma, el

Tenemos un almacén agroecológico en Barracas, hacemos entregas a domicilio y también ventas mayoristas. Desarrollamos actividades productivas en nuestra chacra en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos que es necesario apostar por otro tipo de economía que vincule a las personas desde un lugar de equidad, valoración y comprensión de las particularidades que nos constituyen. A la economía social y solidaria le importa el bienestar de las personas. Quiere crear las condiciones de otro sistema posible y demostrar que es efectivo y una alternativa real a la economía de mercado. Apostamos por la soberanía alimentaria, el comercio justo y la agroecología. Encontrarnos en Instagram o si no a través de nuestra página web. Un minuto de otra economía. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva, viva, viva, viva. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Nueve de la mañana, 37 minutos de este lunes 25 de agosto. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos habíamos quedado un poco manijas, vamos a decir la verdad, para saber un poquito más de qué trataba el documental sobre Norma Pla. Y el fin de semana se proyectó la peli. Y para seguir fogoneando nuestra manija, las entradas agotadas. Era todo como un atentado hacia la ansiedad. Entonces dijimos, vamos a volver a hablar con Ale para seguir agitando este documental que se va a seguir proyectando por fuera del circuito de las salas del Inca en un centro cultural. Y le queremos agradecer un montón que esté del otro lado para conversar con nosotras sobre este documental que reivindica la figura de Norma Pla. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están, chicas? Bien, todo bien. Acá, bueno, primero felicitaciones por estas dos funciones a sala llena, ¿no? Que en este contexto es como un gesto que va a contramarcha de lo que pretende esta gestión del instituto, ¿no? Sí, por suerte salió todo muy lindo, muy emotivo, las dos funciones llenas. Y bueno, tal vez nos den una tercera. Y de todas maneras, igual si no seguimos en el Palacio del Victorial, que es en San Telmo. Sí, ahí una sala chica. Así que por lo menos ahí va a seguir toda esta semana la película. Sí, a partir del miércoles a las 7 de la tarde, incluso también esto, ¿no? Con entradas anticipadas, porque fue medio lo que pasó. La función de ayer se agotó con la venta online. Ibas a la boletería y ya había un cartel enorme que decía agotado. Sí, por suerte tuvimos esa posibilidad de venderlas antes. Hay mucha expectativa con la película, ¿viste? Sí. Parece que el personaje de Norma, con lo que está pasando en el país, despierta la expectativa de ver, bueno, como decías vos, ¿no? ¿Qué cuenta la película y qué, no sé, qué conclusiones, qué aportes, qué tipo de reflexiones pueden darse a partir de ver la película, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes qué? Retomando un poco la charla que habíamos tenido el jueves y que nos resultó como nos quedamos con ganas de profundizar algunos temas, por un lado queríamos saber cuál fue como el balance del festival de Doca, ¿no? Porque les habían puesto tantas adversidades para llevarlo adelante, el cobro del espacio, ¿qué balance sacan? ¿Cómo estuvo? Mira, el festival estuvo muy bien, la verdad que, bueno, en este caso no le llamamos festival, le llamamos la 16 muestra, porque Doca empezó en el 2018 a hacer festivales internacionales y bueno, llevamos tres, pero en teoría tocaba este año, pero bueno, por la falta de fondos y demás, como es cada dos años, no lo hicimos, veremos el año que viene. Fue muy trabajoso porque no conseguíamos sala, el Gomón lo teníamos negado. Finalmente creo que les contaba que sí. Este señor peruano ahora alquila la sala, entonces bueno, tuvimos que para no perdernos la posibilidad de estar, que realmente es donde va la gente. El Gomorra está muy instalado, entonces, bueno, fue importantísimo poder estar ahí. Y lo tuvimos que alquilar, pero también pasó parecido a Norma. Las entradas que se vendían por anticipado completaron la posibilidad del alquiler, ¿no? Sí. Incluso lo superaron. Estuvo muy bien el festival, las películas las acompañaron mucho, mucho. Tuvimos Elogio de la Rebelión, que es una película que tiene que ver con la contrainformación y las luchas populares. Un poco recorrido de todos los grupos de cine militante, social, político, que surgieron precisamente en la década de los 90, como retomando esa continuidad de la tradición de cine militante y político que se vio interrumpida por la última dictadura cívico-militar. Bueno, esa película estuvo también muy buena, vinieron casi todas las expresiones que hay en el presente que realizan contrainformación, sí. La gente de MAPA, que están haciendo un trabajo muy importante, sí, en relación a el reconocimiento de quiénes son los que reprimen y quiénes concretamente son los que atacan en las manifestaciones a los militantes. Estuvo Shock, que esto es otro grupo de contrainformación, Barricada TV, no me acuerdo si hubo otro grupo más, creo que sí, pero bueno, fue una mesa panel que hubo después de la película, ¿no? Sí. Y para ellos fue muy importante ver las experiencias nuestras en la calle, en el 19 y 20, cómo se realizaba el trabajo audiovisual de todo el material y bueno, cuáles eran los debates de la época. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Había fotos así muy emotivas, toda la gente de los 90 y toda la gente nueva, y era como muy impresionante ver también en pantalla que desgraciadamente las imágenes no solo son las mismas, sino que son más crueles en este presente, ¿no? Sí, de hecho, eso te iba a decir en relación a la peli de Norma, que lo que se muestra precisamente es eso, ¿no? Es como la represión, o cómo el Estado, por un lado, se achica en algunos ámbitos, pero se fortalece en otro. El aparato represivo creció. Lo que están usando hoy por hoy los vigilantes, como le decía Norma en los 90, no es ya un cuerpo a cuerpo como en aquel entonces, ¿no? Ahí vemos como esa, qué es lo que importa del Estado para esta gestión. Pero sí, ni que hablar, es una profesionalización y un despliegue de recursos para tener una represión sofisticadísima que realmente impacta, ¿no? Impacta, es... bueno, son Robocop y son inexpugnables y usan ese tipo de gases, que bueno, en la época no era así, era más confrontación cuerpo a cuerpo, piedras, objetos que volaban, y había como una cierta... Nunca es igual, ¿no? La represión del Estado nunca va a ser igual con la gente que está manifestando. Pero realmente era posible reducirlos. Ahora es muy, muy difícil y muy cruel, ¿no? Y se habló mucho de esto y se habló de cómo realizar las coberturas, ¿no? Periodísticas, audiovisuales y cómo generar los materiales para ir identificando a estos personajes. Porque en definitiva, la gente de MAPA, con todo su registro, fue la que pudo identificar, sí, quién fue la persona que atacó a Pablo Guillo, el fotógrafo, sí, ¿no? Sí, así que estuvo muy, muy buena esa proyección, ¿no? Y bueno, hubo más películas, también se pasó Resistenza, sí, una película que toma el tema de el exilio en Italia de militantes de Argentina, que, bueno, encuentran refugio allá. Estuvo León Gieco, que es uno de los que estuvo exiliado en Italia con su familia, y eso estuvo muy emotivo también. Después el viernes tuvimos una película que estaba en el foco Palestina, sí, La Raíz del Olivo, también muy emotiva, con la gente que milita la causa de Palestina, los grupos de apoyo específicos a Palestina que estuvieron. ¿Qué más tuvo? Bueno, obviamente Norma también estuvo Ugarte, sí, la película que rescata esta figura poco conocida de Manuel Ugarte, y hace un recorrido por toda su vida y la época en la que escribió, hizo política, una película dirigida por Martín, el hijo de Felipe Piña, el historiador. Uh-huh. Y después, eso en el Gomón, hubieron otras salas también, ¿no? Estuvo en el Museo del Hambre, estuvo un poco ubicado todo el material del foco ambiental, que es un lugar nuevo, una sala muy bonita, sí, pequeña, pero estuvo muy concurrida también, en la Avenida San Juan, al 2400. Sí. Y ahí se estrenó también Ensenada, una película de otro socio de Hugo Krexel, Ensenada 55, que habla sobre los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55 y la caída del primer gobierno peronista. Y bueno, el papá del director de la película fue uno de esos aviadores que salió a enfrentar al golpe militar contra Perón, de su vida. O sea, es muy muy interesante la película. Estuvo una serie de cortos con el tema también de la soberanía alimentaria y de el agronegocio, todo lo que tenga que ver con las luchas ambientales y en los territorios que sufren el extractivismo en Argentina. Sí, también hubo una peli de Lolita Chávez, ¿no? Perdón. Que en esa línea también hubo un cortometraje de la vida de Lolita, la compañera guatemalteca de la sí, comunidad maya quiché, ¿no? Que recopila un poco cuál es su lucha, su resistencia hoy. Sí, de eso es de Mónica Simoncini y María Torrelas, es verdad. Estuvo ese corto ahí, que también es un corto que ha recibido premios, porque bueno, toma la figura de esta compañera, que es impresionante. Sí. Y estuvo también en el Museo del Hambre, y muy acompañado también por, bueno, el activismo militante que la conoce muy sí, bien en la historia, ¿no? Y estuvo muy bien que se pasara en el marco de la muestra. Sí. No sé si me olvido de algo, pero realmente estuvo, seguramente. Pero estuvo muy, muy completo. Y sí, lo que vos decías, sorprendió mucho el acompañamiento del público, ¿no? Sí. Más con entradas pagas, porque esta vez, como teníamos una enorme cantidad de gastos, tuvimos que recurrir a la solidaridad de la, bueno, la venta de entradas. Otros años nosotros hicimos, como teníamos ayuda para hacer los festivales, entradas gratuitas, pero este año no se pudo hacer, y la verdad que la gente acompaña muchísimo, porque parece que hay una necesidad de ver este tipo de materiales, como siempre lo hubo, pero parece que ahora estuviera como por lo menos un sector que tiene la necesidad de sentir este tipo de materiales que en general nuestra muestra brinda, ¿no? Sí, también. En los últimos años ha sido una muestra muy acompañada por la gente. Sí, pensaba, Ale, perdón que te interrumpa, que la necesidad también va de la mano de un, por lo menos, hacer una memoria colectiva y traer nuevas, por lo menos sacar algunas conclusiones nuevas que despabilen, porque al ver la peli de Norma, lo que trae este documental un poco es como, digamos, una figura que irrumpe, ¿no?, en el campo popular, que no era orgánica de alguna manera, ¿no?, por así decirlo, irrumpe en la defensa, ¿no?, del derecho a una jubilación digna, a pensiones dignas, de un modo totalmente creativo, disruptivo. Y cómo eso de alguna manera también unió otras luchas. Hay una entrevista con dirigentes de la CGT, como que hay algo ahí de necesidad o por lo menos de una búsqueda de respuestas que inspiren a la unidad que necesitamos hoy o algo así. No sé ustedes cómo lo palpitaron con las devoluciones de las dos proyecciones de este fin de semana. Sí, yo creo que das en la clave, y anoche precisamente lo hablamos, porque la proyección del 23 vino gente como más cercana a organizaciones, más cercana a nosotros, muchos invitados. Pero anoche también hubo público en general, pero anoche casi toda la gente había sacado la entrada en el Gomón, que la vendía directamente porque era como un preestreno, ¿no? Aunque nosotros lo pusimos como parte de la muestra. Y la verdad que fue una proyección muy emotiva, la gente como que interactuaba mucho con lo que estaban viendo en la película, y después fue como un aplauso cerrado, no a nosotros, sino a la película, a Norma, a todo lo que estaban viviendo, y a la salida manifestaban mucho esta sensación que vos bien transmitís, ¿no? O sea, ¿qué falta hace una expresión tan creativa, tan disruptiva a nivel de la política como lo que fue Norma, que bueno, valga la redundancia con el como el leitmotiv que le pusimos este año a la muestra, encendiendo la mecha, bueno, alguien que encienda esa mecha, ¿no? Claro. Creo que lo más interesante y lo que la gente más agradece de la figura de Norma es esa independencia y esa creatividad para manifestar su rabia y su no resignarse frente a la injusticia que, bueno, los en aquel momento jóvenes que militaron con ella, que se le acercaron, lo manifestaban, ¿no? Sí. Decían, ella un poco representaba lo que nosotros pensábamos en términos políticos, que había que salir a romper el espejismo neoliberal a pedrazos y que había que señalar que no había que conformarse, que poco a poco había que empezar de alguna manera a generar que el clima político tuviera una cierta descomposición en el sentido de la desconformidad, porque bueno, yo lo recuerdo, era una etapa que duró muchísimos años de fascinación con la figura de Menem, mucha conformidad con lo que estaba sucediendo a nivel económico, porque realmente era un espejismo, no en vano usaban este término. La convertibilidad era algo que fascinó a muchísima gente porque tenía una apariencia total de estabilidad y de bienestar para el común, a costa de haber vendido todas las empresas del Estado, las más importantes. Entonces, costó mucho tiempo que ese espejismo pudiera clarificarse, ¿no? Y sectores populares, y bueno, como la figura de Norma, son los que claramente empiezan a decirle al resto de la sociedad que no era verdad que todo el mundo estaba económicamente bien con ese uno a uno que había inventado Cavallo, ¿no? A costa, como digo, de vender todo, y que había hambre en la Argentina. Esta es la expresión de Norma. Traer al centro de la capital el hambre que se vivía en los barrios y que lo vivían los jubilados, ¿no? Son muy impactantes, no sé ustedes que pudieran ver la película, qué les pareció, pero a mí siempre me impacta la enorme masividad de jubilados que había y la fragilidad con la cual vos los ves, ¿no? Sí, no, y realmente que vienen de mucha pobreza, de lugares muy pobres y que están furibundos, eso es tremendo, y furibundas. Sí. Sí, yo me quedo pensando también y me parece que la figura de Norma Pla se resignificó mucho tiempo. En su momento, al menos el recuerdo que yo tengo, justamente también por su posicionamiento, por su accionar, por enfrentarse en programas televisivos masivos y patéticos como el de Sofovich y tantos otros, Viale. El de Viale, con un posicionamiento político muy marcado, defendiendo sus ideas, la imagen de robarle la gorra al policía y tantas otras. También fue catalogada en ese momento como loca, ¿no? Como esta vieja loca. Correrse de ese rótulo y de ese estigma o bancárselo justamente en pos de tratar de transmitir de que todo lo que estábamos viviendo era tremendo, entonces como que había todo un trasfondo desde ahí, es fuerte. Y sí, sin embargo se lo bancó, siguió adelante y me parece que con el tiempo su figura es resignificada y reivindicada también, sí, ¿no? Creo que ahora no hay la misma mirada que por gran parte de la sociedad durante el menemismo. Sí, quizás el sector más militante la abrazaba y la bancaba, pero después a nivel más masivo me parece que tenía esa etiqueta de vieja loca. Pero sí, total. Había mucho prejuicio sobre ella y no solamente de los medios de comunicación. Me parece que había una parte de la sociedad que esta disrupción política en una mujer grande, pobre, con ningún tipo de formación política a nivel de lo clásico que puede manejar como lenguaje un militante, una militante, todo eso despertaba un rechazo, pero era puro prejuicio, ¿no? Sí. La verdad es que esa era la expresión de una mujer, como lo dice una de sus compañeras de militancia, una mujer de pueblo que tenía una inteligencia natural y una intuición muy refinada respecto de lo que estaba pasando con el poder. Yo veo todas estas noches, he visto la proyección y me sigue maravillando con qué claridad dice, a pesar de todos sus ataques, lo nuestro es justo y plata hay. En este país hay plata. Sí. Nuestro dinero, el que nosotros aportamos, está. Lo que pasa es que no está para nosotros y lo están usando en otro lado. Y bueno, lo que vos mencionabas, que es como muy icónico la visita de Norma al programa Polémica en el Bar, con una cantidad de hombres sentados alrededor de la mesa, más los que atienden el supuesto bar, sí. Y su charla con todos ellos a la vez que la agreden muchísimo, es tremenda, porque logra sobreponerse a los ataques, sobreponerse a la multiplicidad de voces que la apabullan y darles vuelta el discurso y, bueno, lograr que Sofovich quede mudo y se calle la boca cuando le dice: yo lucho porque tengo hambre. Cuando usted tenga hambre alguna vez, Sofovich va a luchar. Y además muy graciosa, como era muy veloz a la hora de tener reflejo para contestar, se vuelve muy graciosa, muy irónica, muy picante con ellos, ¿no? Que se merecen realmente que ella les devuelva algo para que puedan, por lo menos, no van a reflexionar, pero que el público que estaba viendo en ese momento el programa tuviera algún tipo de reflexión, les devuelve con su picardía natural una respuesta frente a tanta agresión. La verdad que es impresionante. Y Mauro Viale, que es el otro programa que se ve en la película, que ella visita también, o sea, barbaridades, la trataban de histérica. Sí. Y eso no lo podemos ni concebir como posible en este presente. Y bueno, como decías vos, se sobrepone a todo y entiende que la única manera de que haya algo para el futuro de sus hijos, sus nietos, es seguir en la calle. Parece que ella recupera la acción directa y estar en la calle todo el tiempo. Todo aquel que milita sabe que en la medida en que más vas saliendo y más vínculo vas teniendo con el común de la gente, vas aprendiendo a moverte en el territorio, con la gente, en la calle, y que la verdad es un espacio de felicidad. Para quienes lo hemos vivido, la calle es un espacio absolutamente de libertad y de felicidad, donde te encontrás con tus compañeros, compañeras, compañeres, y sentís que el mundo es tuyo. A mí, la verdad que me encanta estar en las manifestaciones y en todas las expresiones que de reclamo de justicia, porque realmente vos sentís ahí vibrar el colectivo, ¿no? Y sentís que el mundo realmente puede cambiar, aunque mucha gente no lo cree así. Vos señalabas otra cosa interesante también, esto no orgánico de Norma. Sí. Bueno, quienes de alguna manera la rodearon para militar en conjunto con ella, también lo señalan. Es una inteligencia natural, dice uno de ellos. Ella logró hacer de forma intuitiva lo que nosotros planteamos como la política de esta etapa, pero no era orgánica tal o cual grupo, simplemente había gente, jóvenes, que la acompañaban, que tenían una militancia orgánica en diferentes organizaciones de la época de acción directa, donde por ahí no tenían un gran programa de gobierno, pero lo único que pensaban era que había que estar en la calle resistiendo y manifestando de alguna manera esta acción directa, como con más violencia que había que tener para enfrentar al sistema. Entonces lo señalan como algo intuitivo, natural, que es reflejo de una mujer de pueblo. Sí, que eso además está en la cabeza y el corazón de mucha gente de nuestro pueblo, y a veces no se pueden expresar porque no todo el mundo llega a ese nivel de claridad política, y mucho menos sola. Eso ya es la síntesis de muchas expresiones, ¿no? Siempre aparece entre el pueblo gente que hace naturalmente la síntesis, que encarna lo que le está pasando a mayoría, ¿no? Claro, es que eso te iba a decir, ¿no? Como que tenía una luminosidad y un eso, algo muy innato, muy propio de poder como reunir, y es como, bueno, sí, la defensa de las jubilaciones, de las pensiones dignas, es como que nos abraza a todos como pueblo, no, tenía como esa seguridad, y después las prácticas sumamente creativas, lo de la choripaneada, sí, en las puertas de lo de Caballo, llamando a la esposa de Caballo, convocándola en los móviles, no, como baje señora, a comer con los jubilados, le regalamos un choripán, dándole choripanes a todos los vigilantes, los de seguridad. Ese gesto es tremendo, porque eso no existía, siempre ha existido un cierto prejuicio, una cosa muy pacata a veces en la militancia en general, y ella es absolutamente performática, se hablaba, mucho menos se hacía de la performance política como expresión, que bueno, en otros países había existía, pero acá ni soñando. Sí, la y la verdad que es genial, lo ves en este presente, lo de los chorizos es absolutamente genial, porque es llevar al corazón de la capital, el barrio donde viven las 100 familias que gobiernan y que se sienten dueñas de este país, ese hambre, esa miseria. Fíjate que hay, el archivo rescata a una de esas mujeres que viven ahí, que se asombra y sale, levanta el perro y se va. Nosotros estuvimos filmando y te puedo decir que es impresionante, yo no lo había vivido. La compañera Natalia Vinelli, que es la codirectora de esta película, me decía con claridad que había que tener organizado eso, vigilancia, porque el lugar era muy, bueno, muy exclusivo y excluyente, ¿no? La verdad que yo no me imaginé el nivel de desprecio que tienen con todo aquel que no sea de ahí, que no sea uno de ellos. Y nosotros contratamos un jefe de locaciones, y bueno, la idea era lo que se ve en la película, ¿no? Donde se hizo la choriciada, sí, y el edificio donde vivía, probablemente siga viviendo, ¿no? No lo confirmamos. Caballo, estaba... o sea, en el presente lo queríamos rescatar y hacer ahí la entrevista con compañeros. Bueno, no sabes lo que fue la gente que nos veía, que vive en esos edificios, o vive por ahí cerca. Menos mal que tuvimos todo este trabajo de pedir permiso para filmar en la calle, de tener un jefe de locaciones que se encargó de hablar con los encargados, porque en un momento vino la policía, pidió todos los papeles y le explicaron a este hombre, al jefe de locaciones, que lo estaban llamando por teléfono de los edificios para ver quién era esa gente y que nos fuéramos. Mirá que estábamos haciendo una entrevista. Un rodaje pequeño, sí, sí, pero rodaje al fin. O sea, como en nuestras veredas solamente está la gente que nosotros queremos, no ustedes. Ese era el mensaje, ¿no? Sí. Tremenda la sensación de extrañeza que sentís, de que vos no pertenecís ahí, te lo hacen sentir. El policía se molestó, que era alguien que está contratado para cuidar la cuadra del lugar, ¿no? Así que sí, fue muy, muy impresionante ver esas, imagino que para ustedes también, ese archivo donde ella llega ahí y se instala con todos sus compañeros y compañeras de militancia de jubilados y hace la gran choriciada, ¿no? Que se le ofrece hasta al jefe de policía, el jefe del operativo, ¿no? Sí, es maravilloso. Una enorme se le ocurrían a ella esas cosas, ¿viste? Y arrastra a sus compañeros, arrastra gente. Vemos también que uno de los dirigentes más institucionalizados en el programa de Mauro Viale debate con ella, y eso es muy gracioso, porque él tiene todo el deber ser de un militante. Claro. Pero como bien le dice ella, o de un dirigente, para no hacer nada, dice ella, todo eso para no hacer nada, puro aparateo, diríamos ahora, ¿no? Eso también fue un momento muy gracioso y muy, muy interesante de estos archivos que fuimos encontrando. Genera un fanatismo. Yo tengo el registro de verla en la tele, o sea, y es algo que fue pasando el tiempo y no se te van de la cabeza, digo, como esa estrategia que tuvo de estar siempre, de cooptar los medios de estos programas donde todo el tiempo trataban de ridiculizarla y demás, y lo valioso que es eso, porque gracias a esa persistencia y permanencia de ella por estos lugares, haciendo frente, posicionándose, insistiendo en comunicar y decir la verdad de lo que estaba pasando, tratar de abrir mentes, a pesar, y remarco, lo de la figura todo el tiempo que trataban de ponerla, que era de vieja loca y que lo que decía era cualquier cosa, ella logra dar vuelta a eso, y hoy en día la importancia también, porque gracias a eso vos pones Norma Platt y te aparecen cantidad de conversaciones que las escuchás ahora y siguen sirviendo para abrir eso, mentes y poder seguir pensando. Sí, totalmente, pero bueno, vos fíjate que cayó en más de una década en el olvido también, ¿no? Sí. Este resurgir tiene que ver con el desgraciado parecido que tiene la época en que ella vivió y militó con ese presente. Fíjate que cuando nosotros empezamos el trabajo con las chicas, y sobre todo con Solve, que es la protagonista de la película, sí, y la estudiante y militante feminista, realmente no conocían a Norma Platt. Nosotros le pedimos que se trataran de no mirar demasiados materiales, si bien googlearon y leyeron algo, pero que no vieran los materiales para no perder la frescura, que nosotros le queríamos pasar el material y ver ahí qué tipo de reacción, sí, tenían. A partir de ahí empieza Solve, la protagonista, con la investigación, pero en abril del 2023 no se hablaba de Norma. No. Un poco el guión de la película iba hacia otro lugar, que era precisamente en forma más, como más paulatina, y realizando ahí escenas que nosotros cambiamos del guión, que iban a estar y después no estuvieron, porque se acelera el momento político, claro, y la necesidad de que aparezcan muchos de sus archivos para presentificar al personaje mucho más rápidamente. Pero la verdad que Norma era la expresión de un país que ya no existía más y que no iba a volver. Ese, sí, fue el discurso durante mucho tiempo, y ojalá hubiera sido así, pero no lo es. Uh-huh. Y era algo de lo que no había que hablar, si se quiere. Tal cual. De hecho, porque Ale, ese tipo de confrontación no hacía falta y no estaba bien visto, sigue estando mal visto, salvo en los momentos de crisis totales, como estamos viviendo, ¿no? Sí, te iba a decir que es muy valioso en el documental los testimonios de las compañeras de Norma, que, sí, son entrevistas que son anteriores, 2009 creo que decía, sí, y son, sí, y escucharlas a esas compañeras, como que hay algo ahí que creo que es como muy valioso del documental en la actualidad, que de hecho el docu estaba tibiecito porque tiene registros del 3 de junio de este año. Hay algo que la hace vigente, que la trae, pero que también nos tira una responsabilidad el material de, bueno, dale, ahora hay que salir, como salió Norma, como salieron estas viejas, ¿qué estás haciendo, no? Como que queda esa pregunta. Después de ver la peli, ¿qué estamos haciendo? Claro, bueno, Natalia Vinelli, que es quien empezó esta investigación hace muchísimos años y que la conoció a Norma cuando ella era una joven militante, también estudiante, y que la conoció así, a Norma reclamando a los gritos que por qué los estudiantes no militan como los jubilados en la marcha número 100 de los jubilados, bueno, se decidió hace unos años, tipo 2009, 2008, sí, 2009, 2010, a realizar una serie de entrevistas. También ya lo venía trabajando con Cine Insurgente, porque lo trabajó con un compañero nuestro del grupo de Cine Insurgente. Y bueno, antes que estas mujeres fallecieran, porque eran muy mayores, incluso Irma, una de las que aparece, era más grande que Norma, sí, y tal. Y te dan cuenta de una manera muy genuina de lo que era el momento y lo que les tocó vivir. Si realmente esas entrevistas no estuvieran en este presente, faltaría una pata importante, ¿no? Así que es importante, sí, ese momento del registro. Me alegro que lo puedas visualizar así, porque y además eran mujeres, con Norma militaban un montón de hombres, pero justo tuvo la posibilidad de encontrar a estas mujeres que aportan desde lo femenino también, aunque no se refieran específicamente a esto, pero son mujeres que también se enfrentaron a la policía, fueron presas con Norma, fueron, en el caso de Irma, arrastradas, golpeadas. O sea que cuando vos te enfrentás al poder y a todo aquello que representa el capitalismo, no hay piedad, no importa que tengas. Lo vimos en ese momento y lo estamos viendo ahora, ¿no? Sí, sin duda. Enfrentarse al capital es enfrentarse a lo más represivo del Estado, que va a defender intereses, ¿no? Esto sigue siendo una guerra de clases, aunque durante mucho tiempo se pensó que no, que todo eso estaba solucionado, ¿no? Es un tema tremendo, es un tema tremendo. Así que, nada, nosotras contentas de haber logrado el objetivo. Y bueno, le espera un largo recorrido a Norma. Por ahí se logra otra función más en el Gomón, estamos viendo eso. La vamos a tener toda esta semana, a partir del miércoles hasta el domingo, en el Palacio del Victorial, la Sala Mujica, en la calle Piedra 720, todos los días a las 7 de la tarde, menos el domingo, que se va a exhibir a las 5. Y después ya empieza como recorrido, ¿no? Por diferentes espacios Inca, por diferentes salas, por bueno, en Almagro va a estar, se abrió una sala de cine que se llama Ítaca, en Guardia Vieja 4024, si no me equivoco. Está cerquita de la radio. Cerquita de la radio, por eso lo mencionaba. Sí. Ya le voy a mandar cuando esté ya programada, que va a ser en octubre, cuando esté más cerca, digo, del estreno. Y bueno, y la vamos a seguir militando, la está pidiendo mucha gente, todo el país la están pidiendo, escriben al Instagram, escribieron, tratan de encontrarnos, porque es eso, es una herramienta de contrainformación. Tal cual. Que va a servir no solo para el debate, sino para la organización barrial, territorial, para salir a la calle, es una inspiración para la reflexión y para la acción. Sí, porque es un llamado directo. O sea, ella lo que te convoca es a salir a la calle, es como es esa interpelación directa a acompañar y salir a la calle, que queda en evidencia en todo lo que el material de archivo, en la contraposición con la actualidad. Por eso desde acá vamos a seguir agitando y por eso te volvimos a llamar, porque nos habíamos quedado re manijas y queríamos charlar en profundidad. Y gracias por la peli. Lo agradezco un montón y me alegro muchísimo, que porque si hay algo que la película busca es eso, y bueno, si ya se va verificando en ustedes, quiere decir que bueno, que tal vez va por buen camino la peli, y les agradezco un montón el entusiasmo y el acompañamiento, porque realmente hace falta, si no, si no hubiéramos tenido una cantidad de prensa súper solidaria que se ha interesado, no llegamos a todo el público. Así que les agradezco muchísimo, me alegro que hayan sentido esto. Te agradecemos un montón a vos por la conversación, luego de también del estreno, podemos decirle, en el Inca otra vez, y seguramente todas las celebraciones que se vienen después, que te levantaras tempranito para compartir con nosotras acá el aire de la tribu. Y bueno, vamos a seguir difundiendo que durante esta semana, a partir del miércoles a las 7 de la tarde, se va a estar presentando Norma también en el Palacio El Victorial, Piedras 722. Así que gracias, un abrazo a la distancia, y seguro nos encontramos o en las salas o en las calles. Así será. Bueno, un abrazo a todo el equipo. Abrazo. Muchísimas gracias. Pasaba Alejandra Aguso, una de las directoras, junto con Natalia Vinelli, de este documental sobre la vida de Norma Pla, titulado Norma también, que como decíamos, tuvo dos funciones este fin de semana, pero vuelve a las salas del Palacio El Victorial, Piedras 722, y si no, pueden ingresar a las redes sociales Norma Pla, la película, y encontrar las próximas proyecciones. Espera, noche sin luna.

Primer año de Ricci. Desde el Observatorio del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, integrado por organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, monitorean los proyectos que ingresan formalmente al RIGI, aprobado en el Congreso el 23 de agosto del 2024, relevando información sobre las empresas involucradas, los montos comprometidos, los sectores económicos, su localización y el empleo proyectado. A un año de su implementación, los resultados distan de las promesas iniciales. La anunciada avalancha de capitales aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores. Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y una rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de 1.000 empleos directos, una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. Nos vamos a Jujuy, en donde allanaron la casa de una dirigente popular. Olga Posada es integrante de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA Autónoma de Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy, perdón. Además es referente de la corriente clasista y combativa en esa localidad, integra la Casa de la Mujer Mónica Coria y es parte, junto con otros cientos de personas, de la lucha por esclarecer el femicidio de su compañera Tamara Fierro. En la madrugada del viernes sufrió en su casa un allanamiento con un operativo intimidante. El motivo: haber sido imputada por el fiscal Resúa por instigación a cometer delitos por haber realizado publicaciones en redes sociales con el fin de convocar a agrupaciones de personas para manifestarse en establecimientos públicos por el femicidio de Tamara Fierro. Exigimos que cese la persecución a Olga Posada, que se le reintegren sus celulares con urgencia y que no encubran a los delincuentes que hicieron de Fraile Pintado una zona liberada para drogar, violar y asesinar a hijas, hermanas, madres y amigas. Esto lo publicó la CTA Autónoma en sus redes sociales. Córdoba, reconocen a una brigada que combate y previene incendios. Cerro Azul incorporó a la Brigada Forestal Camchira a la Junta de Protección Civil, que viene trabajando en la zona de Sierras Chicas. Este acontecimiento implica el reconocimiento de un gobierno comunal al aporte que hacen las brigadas civiles en los territorios serranos. Natalia Di Pace, jefa comunal de la localidad de Cerro Azul, destacó la labor en conjunto con las organizaciones de la comunidad. Venimos trabajando mucho en articulaciones que tienen esta calidad y cualidad de aportar su trayectoria, conocimiento, los cuerpos, la voluntad en favor del cuidado. La mandataria local aseguró que las brigadas realizan un trabajo importante de prevención en incendios y de asistencia para trabajar en conjunto. Detectan por primera vez microplásticos en el mundo submarino de América Latina. Un equipo interdisciplinario de Argentina, Perú y Brasil estudió la ingesta de microplásticos por parte de los copépodos, estos diminutos crustáceos que flotan en el mar y que forman parte esencial del zooplancton. Entre noviembre del 2022 y junio del 2023 se realizaron muestreos en Montehermoso, Reta y La Chiquita, tres playas del sur bonaerense. En todas las muestras hallaron plásticos fragmentados, tanto en el agua como en los organismos. La conclusión fue tan clara como inquietante. Los copépodos funcionan como reservorios de microplásticos y facilitan que estas partículas se expandan a lo largo de toda la cadena alimentaria marina. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se producen más de 430 millones de toneladas de plástico. Dos tercios de esa masa descomunal se convierten rápidamente en basura. Con el tiempo, los plásticos se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas, los microplásticos, que no se degradan y persisten en los océanos durante décadas. La investigación, publicada en una revista internacional, contó con la participación de científicos del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes. Allí se advierte que las playas arenosas funcionan como trampas naturales. Los plásticos se acumulan sobre todo en zonas de rompientes, principalmente en formas de fibra microscópicas. 28 minutos pasan de las 10 de la mañana, 14 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy. La humedad está en el 46%. Va a haber sol, sol, sol y más sol. Necesitamos sol luego de tanta realidad dura. Los delfines siguen escondidos, pero se ve el faro azul. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Porque te quedaste sin aliento y te quedaste mal con lo de los microplásticos, nos vamos volando al plano de la fantasía. Porque ya no hay más Tupperware. Después de estas noticias de la realidad, la metafísica son los chocolates. La angustia oral, serena. Toda esta info brindada por los copópedos. ¡Charco de arena! Che, no hay más tupper. ¿Y Agus qué hace? Llora entre los plásticos. Y sin tupper, Agus llora para que no llore. Manuela de las Casas, hace Fuera del Tiempo. Uniendo las contradicciones, desploma en agua la cabeza. Todo está abierto y movimiento. Nos acercamos o explotamos. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia sustancia modulada, sonora, estereofónica. Siempre radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos.

se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez, lo que se gana de una vez. Un programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Mientras organizamos cositas que tienen que ver con los encuentros, yo quiero que ponga una pelopincho en su casa. No conozco si la superficie da. Sí, da para una pequeña. No. Pequeña, se puede ir todo para abajo, pero esas pequeñitas bueno. De bebés para apoyar los pies y que te refresquen, tipo palangana. No, pero vos te pones, yo la tenía, vos te pones, apoyás la espalda y sacás las patas afuera. Y pero entra y se vos sola. Claro, es individual. O si te apretás un poquito. Sí, pero yo entras. No quiero ir después. La tercera. No, claro, ahí tenés que primeriar. No, ahí tenés que primeriar. Es como entro yo primero y ya está. Te refrescás y después salís. Porque a la persona que le toca en el quinto lugar. Asquete. Puchi. Asquete. Por eso decía de los pies. La poníamos en el centro, haces una ronda alrededor de esa pelopincho inflable que debe tener. Sí. 15 centímetros de altura. Mucho. Y ahí todas las patitas en ronda. Y adentro, mucho, está bien fresca y un par de latitas, bermucitos, bebestibles que se mantengan frescos. Las patas sucias y la lata al costado. ¿Y qué tienes? Si no, no vas a tomar de pico. Escuchame, se puede refrescar. Me lo contaron. Es una escena que nunca vi en persona. Hablando de encuentros, de jornadas y joditas, nos vamos a repasar y hacer nuestra constelación de actividades de estos días. Sí, ¿vos tenés algo para el día de la fecha? Para el día de la fecha, en este casi preciso instante, en las inmediaciones ahí del hospital Garraham, en Combate de los Pozos, se va a estar llevando adelante a partir de las 11:30 de la mañana una conferencia de prensa en donde van a estar recopilando y sintetizando información en torno a lo que fue la ley de emergencia pediátrica que se sancionó la semana pasada. Ayer en el Parque Lezama hubo un festival hermoso, hubo un escenario donde tocaron los Raviolis, estuvo Pesetti, hubo musiquita en vivo, títeres. La verdad que mucha gente está acompañando esta lucha que están llevando adelante trabajadores del Hospital Garraham y que, como decíamos, hoy van a hacer esta conferencia para sintetizar cómo sigue el plan de lucha, porque que haya ley no significa que el Ejecutivo pretenda vetarla y que con los fondos que les adjudiquen puedan resolver la situación actual. Así que vamos a estar atentas a lo que suceda y mañana traeremos un poco más de información. Yo tengo algo para mañana que tiene que ver con el tango. También. Que no es jueves, pero que es muy similar lo que sucede a cargo de Michael. Esto es la fuga, tango en fuga en el Batacazo, en un espacio cultural también amigo y muy hermoso. Todos los martes a las 7 de la tarde podés acercarte a las clases de tango. Michael. Y después generalmente hay alguien que toca en vivo. Tienen un poquitito más de jodita, se picantea un poco más, me parece, hasta un poco más tarde que en la minga, que ya tenemos otra edad y estamos un poquitito más grandes, no aguantamos a veces hasta muy tarde. Sí, son distintas milongas, distintas joditas. Lo que organiza Sole y Nati ahí en la minga tiene un encuadre determinado. Más tempranero, claro. Acá todos los martes, el martes pasado tocó la Ferni, hay ese tipo de gente, pero es muy lindo. Las clases también tienen que ver con el tango queer, es la misma modalidad, así que recordé eso para tirar un datito más que pueden buscar Tango en Fuga en Instagram, así se van enterando de todas las propuestas y las personas que van a tocar en las distintas fechas. Ay, qué genial. Del martes nos vamos al miércoles, como para seguir esta correlatividad, y te cuento que, como todos los 27 de agosto, tanto acá en la ciudad de Buenos Aires como en otras localidades de nuestro país, se va a estar llevando adelante una nueva marcha contra el gatillo fácil. Esta convocatoria va a ser en Plaza de Mayo a partir de las 13 horas. Los últimos años se está haciendo directamente en Plaza de Mayo la concentración, así que una oportunidad muy, muy potente para escuchar, ¿no? Hablando recién con Ale de cómo las fuerzas represivas siguen actuando y cómo si el Estado no se recorta a la hora de reprimir. Bueno, es importante escuchar siempre y acompañar a las madres y familiares que están organizando esta marcha miércoles 27 a las 13 horas en la ciudad de Buenos Aires, pero en otras localidades hay distintos horarios, también hay que ir buscando las convocatorias que van a ir apareciendo a lo largo de estos días como para ponerle el cuerpo y seguir presionando, ¿no? Para que estas fuerzas represivas de alguna vez y para siempre se corran. Se corran de ahí. Fingir presencia volumen 3. Fingir presencia volumen 3. Esto sucede este miércoles a las 8 de la noche en Casa Brandon. Y dicen, ¿qué es una labubu? ¿Pueden las inteligencias artificiales programarnos a la inversa? ¿Se pueden hackear el mundo a través de vibras? ¿Puede una estrella culona salvar al país del horror? Todas estas preguntas, ninguna respuesta, pero muchas risas y ternura cósmica en el fingir presencia de este mes. Esto sucede en Casa Brandon. Aquella persona que quieran acercarse, dicen las entradas son súper populares, ponen Casa Brandon en las redes sociales, está el enlace, hacen clic en el enlace, les deriva una pestaña y ahí buscan y sacan la entrada para cortar un poco la semana. Entre un poco de cariño, ternura, risa. Siempre agitamos las joditas entre semanas, sí. Porque te alargan la vida. Salir un martes, miércoles, jueves, así. En la semana hace bien. Hace bien con un horario no muy locacho, porque si no, después el no jueves. No le pongas tope. No. Deja que suceda. Escúchame. Pueden pasar cosas lindas. También el miércoles, a partir de las 7 de la tarde, se va a estar proyectando Norma también. Se estrenó este fin de semana en el Inca con funciones únicas y agotadas. Para todas las personas que nos quedamos medio manijas de ver este documental, habrá proyecciones miércoles, jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde en Piedras 712, Palacio Victorial. Ahí, si entran en las redes sociales de Norma Pla Película, van a encontrar el enlace para comprar anticipadas, pero si no también te acercás ahí a las salas del Victorial y compras presencialmente. Alto documental, que esto, ¿no?, nos vuelve a llamar a la acción directa, a los choripanes en la calle, a la revoleada de piedras, palos. A sacarle la gorra. A sacarle la gorra. No sé, que ahora no usan más gorra, usan casco. Y sacar un casco es re difícil. Sacarle, no, pegarle así como... le das un piedrazo en el casco. Le levantas y se lo sacas. Uy, uy, nos fuimos de boca. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Jueves de tango? Sí, pero estamos en lunes, entonces me da la sensación de que si tiramos mucha información, mareamos un poco y después no terminan siendo a ningún lado porque no se acuerdan si era para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el domingo. Yo llegaría hasta ahí con Listo. Mi propuesta de jodita cultural. Me encantó hasta el miércoles. Como que pensé que sonaba tema y fue como, ah, no, qué tema, guachi, ya se van. Y fue como, no, despidiéndose de a poquitito. Escúchame, tenés que, ¿ves que se empezó a asomar? Mirá, se empezó a asomar el papelito. Lo veo, ¿vos querés que abra acá? No, diga, no, cuando dice, vos quieras, yo no quiero que te emociones. No, porque si dejo de hablar es porque me largué a llorar. Hay que contener a la compañera los últimos 3 minutos de programa antes de que venga la montaña. Pues, y pasa que dice se va a hacer pelota. Pero bueno, no importa, dale mecha, rompela. Es como un cucurucho. Ahí van y abriendo la galletita de la fortuna. Acá me saco el papelito. Ahí sale el papelito. Igual la rompiste muy bien. Sí. A ver, el papelito dice... Suspenso. Bueno, está bien. No me gustó. ¿Por qué? Te dijimos. Dice, deja pasar las agresiones. Bueno, está bien, es autocuidado. Es algo de cuidado, pero no dice, porque dije, no suelo como engancharme en eso, pero bueno, es para reivindicar. Y después dice, tiene números, 41 54 05 36 00 38. Había con cero. Que nadie haya notado del otro lado y se vaya corriendo a la quiniela, no, porque le decimos sí, que no sí, a la apuesta. No, no a la apuesta, pero bueno, si de repente... No, no, está mal lo que iba a decir. Iba a decir no, lo que nos no, no, al juego... Pero eso, repito los números por si alguien entiende... No, no, no para que juegue, por si alguien entiende de numerología y de, se quiere comunicar. Re tarde pasamos las redes sociales de Charco. Se quieren comunicar a Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook, o al 11 31 26 0 88 7, para decir qué depara y cuál es el mensaje secreto. Repito, los números son 41 54 05 36 00 38. Nos vamos a poner a buscar qué significan estos números afuera del aire. Juntemos las miguitas que quedaron arriba de la mesa. Les dejamos con Hernán Pretriz toda la música que trajo seleccionada para el día de hoy. Nos atamos fuerte los cordones, subimos la montaña y nos quedamos enganchades con toda la programación tribal. Nos quedamos enganchadas escuchando la programación tribal para reencontrarnos cuando mañana a las 9 de la mañana. No tenía que decir yo no mañana. Puedo decir mañana. Mañana a las 9 de la mañana.